Saludos, gente, y bienvenidos a Nivel Escondido 132. Aquí les saluda Alex Nation y en compañía de los matatanes del podcasting, aquí está Mash, Juanerie y Gatonejo, Juan Carlos Delgado. ¿Qué le cae, muchacho? ¿Qué lo que es, muchacho? Todo bien. Aquí con calor. Eso es típico ya, o sea, ya tú no le preguntas a la persona de cómo está. Tú le preguntas a la persona, mira, ¿y cómo te trata el calor hoy? O sea, está camarón. Estamos con una mega calor. El racionamiento sigue activado. La sequía sigue bien marcada. En estos días, Mash nos envió una foto de el desierto de Sahara que tiene por patio. ¿Cómo es que le llaman eso? Lo que está en África. Eso tiene, una la sabana de África. Una sabana. Te he pedido que sea un león o algo así corriendo por el patio, Mash, porque eso es lo que parece. De verdad que da pena, Mash, eso. De verdad que sí. Diablo. Y yo me acuerdo que ese monte detrás de tu casa, bien verdecito, bien bonito. O sea, que eso está. Y bueno, y todos los palos detrás de mi casa, hay como unas palmitas. Y esas se han caído, con las palmas se han caído. Ay, no hay nada ahí. Wow. Área Norte está recibiendo los estragos de una sequía histórica, porque para otras áreas de Puerto Rico, como por ejemplo el oeste y parte del suroeste, pues no están en sequía, porque para esas áreas se han mantenido lloviendo. Pero para Área Norte y este, o sea, nada que ver. O sea, una cosa increíble, increíble. Al punto que estábamos hablando ahorita antes de comenzar, que ahora el racionamiento es a 2 días con agua y el resto de la semana sin agua. O sea, ¿cómo fue el ajuste con ustedes, Mash? Pues mira, yo no sé ni qué grupo yo estoy, de verdad, pero en el grupo que yo estoy, solamente voy a tener agua miércoles y domingo. Oh my God. Hoy tengo agua porque todavía no empieza, pero ya entonces tengo agua hoy. El miércoles tengo, y después no tengo hasta el domingo, y después no tengo hasta el miércoles, y así. Ay, mi madre santa. Está más tiesto, brother. Sí, mano. Así que yo imagino que por así estarán pasando muchos de nuestros amigos y conocidos y familiares que viven en Área Norte, parte del centro y regiones del este, que están pasando, ¿verdad?, el Niágara en bicicleta. Porque llovió en estos días, pero no fue gran cosa. O sea, sí, como que decía que hubo un aumento, pero no lo suficiente para nada. O sea, como que al otro día se fue todo. Sí, se gastó todo. Así que, gente, estamos aquí con las velitas prendidas para que venga, ya sea una tormentita, o una onda, una vaguadita, un huracán, por favor, un huracancito que por lo menos deje lluvia de por lo menos un par de semanas ahí, chévere. Sí, mano, que no sea un huracán, o sea, un de eso, una vaguada. Una vaguada, estacionaria de esas que dura un mes. Sí. No, está fuerte la cosa. Así que esperamos, ¿verdad?, que en algún momento dado del año llueva. Ya vamos por agosto y nada que ver. So, Mash, te aconsejo que vayas a Amazon y compres handy wipes, pero por montones. Pero wet ones. Baby wipes. Nosotros tenemos de cisterna. Pero tengo una foto aquí que se la tengo que enviar, de que mi madre compró un montón de cajas de botellas de agua. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cajas de botellas de agua. O sea, para cuando se acaba la cisterna, bañarse con botellitas de agua. De galones. Ah, de galones. Ya, ¿qué está? Ay, santo. Pero nada, esperemos que esto se solucione, porque es verdad que uno relaja y bromea y todo, pero está fuerte la crisis. Desesperante, mano. En verdad que es terrible. Sí, no, no. No, de verdad, y después las calores que están pasando, y uno a veces se quiere refrescar y no puede. Entonces uno lo que hace es que prende los aires más tempranos, uno gasta más luz. Por tratar de, ¿verdad?, de sobrevivir el calor. Y con todo eso, es tanta la calor que se tarda un montón en enfriar el cuarto. O sea. Sí. Aquí por lo menos nosotros nos están llevando el agua más o menos como desde las 9 de la mañana, y ya a las 12 del mediodía más o menos ya está regresando. Diario. ¿Pero es por racionamiento o es por reparación? No, racionamiento. Podemos también tener racionamiento. Sí. No, pero ustedes tienen racionamiento de 6 horas nada más. No, de 3 horas diarias. ¡Qué porquería! Sí, una porquería. O sea, digo, en comparación con cómo están sufriendo otras personas, eso no es nada. Porque a esa hora la mayoría de la gente está trabajando, están en las escuelas, tú sabes. Lo que pasa es que en estos días la gente de allá, creo que fue de Guaynabo y esa gente, los pusieron a 2 días y ellos estaban peleando de que qué iban a hacer con 2 días, mientras que nosotros ya los de Carraízo llevábamos 2 días hace como 3 meses. Y ellos formando un revolú, llamando las noticias, y nosotros llevábamos en 2 días un montón de tiempo. Que se acostumbren, que se ajustan a buen vivir. Ay, padre. Pero nada, let's move on, ¿verdad? Vamos a, ojalá y mande lluvia, mucha lluvia, la naturaleza que hace falta. Bueno, gente, pues nada, vamos entonces a pasar a nuestra agenda. Pero antes, vamos a ver qué se celebra esta semana en la Historia Geek. Esta semana en la Historia Geek. 11 de agosto de 1950, nace en California, Estados Unidos, el cofundador de Apple, Steve Wozniak. 12 de agosto de 1981, IBM lanza su primera computadora personal, la IBM 5150. 13 de agosto de 2004, estrena en cines la película Alien vs Predator. 14 de agosto de 1989, Sega lanza en el mercado norteamericano su consola Genesis. 15 de agosto de 1977, el radio Big Ear de SETI recibe la famosa señal WOW. 16 de agosto de 1954, se publica la primera edición de la revista Sport Illustrated. 17 de agosto de 1961, el gobierno comunista de Alemania Oriental termina la construcción del Muro de Berlín. Bueno, ahora sí, vamos entonces a qué es la que hay, pero antes, ¿saben a cuál película pertenece la siguiente melodía? Bueno, ¿qué es la que hay, muchachos? ¿Qué es la que está pasando con usted? Vamos hoy a comenzar con Gatonejo. ¿Qué es la que está pasando? No mucha actividad en cuanto a gaming, pero sí me senté esta semana entre ratitos y me puse a jugar Lego Batman 3. No comencé ningún otro juego porque Lego Batman era el que tenía dentro del beat. Dije, déjame continuarlo. Total, los juegos de Lego, después que uno lo termina la primera vez, el platino no está muy lejos. Es cuestión de darle una segunda vuelta. Y me dediqué a eso. Pero resulta que terminé la segunda vuelta y me doy cuenta que ya completé todos los objetivos de las misiones y todos los objetivos de las diferentes hubs y me faltaban trofeos. Digo, contra, que es raro, déjame revisar cuáles trofeos me faltan. Y cuando miro, dije, ¿qué rayos son estos trofeos? Me falta un suit. Y entonces voy a la tienda y, sí, cierto, me falta un suit, pero no lo puedo comprar, pero ya yo hice todas las misiones. Y empiezo a buscar en internet a ver qué rayo, porque es que no lo tengo. Pero resulta que ese suit era missable. Uno lo podía perder si luego de una misión uno no seguía unos stats verdes que te tiran para llevarte del punto A al punto B. Si uno no lo sigue al pie de la letra, se pierde ese traje. Y más nunca lo puedes obtener. Al perderme ese trofeo, pues me pierdo el trofeo del tener 100%. Me pierdo el trofeo de tener todos los suits. Y entonces, aparte de ese, pues me perdí otro trofeo que es visible. De que en el juego hay unas estaciones que tiene un jueguito, como un minigame, donde tú tienes que conectar 6 nodos. Pero esos nodos son 3 pares de cada color. Entonces tienes que conectarlo con líneas, pero las líneas no se pueden tocar. Pues tienes que hacer todos esos puzzles, maximizarlo, ellos le llaman. Y es que tienes que cubrir todo el grid completo. Y tienes que hacerlo con todas las estaciones que hay en el juego. So, yo no hice eso, yo no sabía que había que maximizarlo, porque tú los resuelves normalmente y ya, y para adelante, y funciona. Pero resulta que eso tú no lo puedes hacer en un segundo playthrough, porque una vez tú resuelves ese puzzle, jamás y nunca tienes que volverlo a hacer. So, se chavaron todas las estaciones. So, si realmente quisiera sacarle el platino al juego, tendría que comenzar desde cero el juego, lo cual implica pasar el juego 2 veces. So, ya yo lo he pasado 2 veces, tendría que pasarlo 2 veces más. Así que hoy mi misión es cambiar el jueguito de Lego Batman por otro juego. Porque yo no me voy a tirar la misión de pasarlo 4 veces cuando típicamente un juego de Lego tú le das 2 vueltas y ya lo termina. Pues no. Este es el más problemático de todos. So, ya, se lo voy así a cambiar. Que, bye, bye, así bye. Se queda. Ya, bye bye. Total, ni a mí ni me gustó el juego. No le pienso dar 2 vueltas más por you know, no vale la pena. So, aparte de eso, pues, el PlayStation 4 y PlayStation 3 siguen sin prenderse. Llevan como 2 semanas que no se prenden. Desde que terminé South Park. Y seguiré así yo, por lo que veo. Pero el Vita, pues, ahí es donde puedo acomodar el tiempito. Aparte de eso, pues, ahora, pues, que ya la nena, pues, está durmiendo mejor. Tenemos unos brequecitos los sábados y estamos tratando de ver películas o ver series. You know, ver algo junto mi esposo y yo. Y este sábado teníamos ganas como que de ver una película. Y nos pusimos a buscar en HBO Go a ver qué había. Y no veíamos nada, como que a ella le interesara y a mí me interesara también. Yo quería ver The Edge of Tomorrow, la de Tom Cruise. A mi esposa no le interesaba. Entonces terminamos en Netflix. Ah, pues, bueno, pues yo quiero verla, pues. Va a tener que verla solo. Pues terminamos en Netflix y así buscando encontramos una película que se llama The Frozen Ground. Esta película es del 2013 y nos interesó principalmente porque estaba John Cusack en la portada. John Cusack le mete a la película y leímos un chipito y mira, está Nicolas Cage. Wow, esta película yo nunca había escuchado de ella. Y nos sentamos a verla. La película está ok, tirando a porquería. Es una historia basada. Bueno, Nicolas Cage es policía, Cusack es un serial killer. Spoiler alert. Bueno, eso ustedes se entera en los primeros 10 minutos, se entera que él es el serial killer. La cosa es que en Netflix, la carátula que tiene no es la carátula original de la película. Lo que tiene es una foto como de que como un zoom in a Cusack. Y dice, ah, pues Cusack es como que el bueno, o whatever, es el protagonista. Y te pones a ver y dice, pero ¿cómo que? Pero Cusack es el malo, él es el serial killer. Y yo decía, pero ¿será que es que están tratando de engañar a uno? No, es que Netflix puso esa portada porque le dio la gana. Anyway, es basado en una historia de la vida real. Nicolas Cage es un detective que está tratando de atrapar a un serial killer. Y hay un testigo que sobrevivió un atentado de este serial killer. La cosa es que todo el mundo sabe quién es el serial killer, pero están tratando de buscar evidencia. Y esto toma lugar en Alaska. Y, you know, con el clima de Alaska y los remotos que eso, era bastante difícil encontrar evidencia. Eso todo se va en esta, básicamente, esta persecución, tratar de buscar cómo pillarlo. Eso no es muy emocionante la película, porque en todo momento tú sabes quién es el serial killer. Estás pendiente a ver cómo rayos ellos van a atrapar. So, ya, yeah, sí, ya, yeah, yo no las recomiendo. Tienen que haber mejores películas para ver. So. Pero ya, yeah. Y esa, no estuvo malísima, pero tampoco estuvo great. Pues bien, bueno, ¿y usted, Max, qué nos cuenta? Pues yo estaba jugando Rocket League. Ok. También me puse a jugar. Es el Destiny de Max. Sí. También me volví a poner a jugar Battlefield 4. Yo estoy jugando con unos muchachos también en Rocket League, que son del trabajo. Y de momento estábamos hablando de diálogo, como que recordando viejos tiempos de Battlefield 4, que yo también jugaba con ellos. Y de momento, ya lo vamos para allá, fíjate. Y nos fuimos para allá y hemos estado jugando Battlefield 4 de vez en cuando. O sea, turneamos Rocket League con Battlefield 4. Y de verdad que todavía, pues, sigue siendo un buen juego. Y es fun jugarlo en equipos como tal. Además de eso, me puse... Además que estoy viendo American Horror Coven ahora. Me puse a ver... me puse a buscar en Netflix a ver qué veía y vi una película que se llama Would You Rather. La premisa está chévere porque es como un concurso o un challenge en que te dan Would You Rather Do This or That, pero son bien al garete. Pero la premisa está chévere, el plot lo pudieron haber hecho mejor. Pero es súper obvio al final, ¿sabes? Tú sabes que va a terminar la película. Es súper predictable. Desde la mitad, bueno, desde el principio de la película, ya tú sabes cómo va a terminar. Quién va a ser el que va a ganar y todo, ¿sabes? La premisa está chévere, pero la ejecución está media mes. Pero si quieren ver una película, you know, para pasar el rato y no ponerle mucha atención, pues pueden ver esa película que se llama Would You Rather. Y no sale ningún actor famoso. Tiene casi 3 estrellas en Netflix. So eso en Netflix es como que garbage. Porque en Netflix O sea, que 3 estrellas ya es una porquería. So, sí, no la recomiendo. Y además de eso, me puse a jugar Elder Scrolls Online otra vez, ya subió como 10 levels. So, estoy ahí, un poquito de todo. Pues nice, bro. Pues hermano, yo de mi parte, en cuestión de televisión, películas, series, no he visto nada. O sea, no, ni me ha tocado Netflix hace par de semanas que no lo toco. Pero me puse a jugar la semana pasada para Extra de Puerto Rico, específicamente el viernes, que estaba cubriendo a Video, que no pudo hacer el TGIF. Pues lo dejé para jugar y vos, ¿se acuerdan que nosotros hemos dicho aquí que Mash lo compró y yo también lo compré? No pude cuadrar bien con Mash para jugar online. Anyway, no iba a poder jugar online. No iba a poder jugar online porque cuando llegué aquí, yo no sé qué rey te pasaba, que la consola no me estaba aceptando el disco. O sea, yo le estaba poniendo el disco todo normal y se quedaba ahí como que, o sea, hacer sonidito y todo, pero no me salía el juego en pantalla ni nada. O sea, rayo. Pero lo saqué un par de veces, reseteé la consola, volvía y nada, nada, nada. O sea, honestamente no sé qué fue lo que le pasó. Al rato fue que entonces vino a aceptar el disco, pero ya eran ya como las 8 menos cuarto por ahí, el stream arrancaba a las 8. La cuestión es que con ese revuelo de problemas técnicos, para como cuando por fin logro arrancar el juego, me pide obviamente lo que no hay que ser un científico de la NASA para saber que viene un update. Y pues viene el update, cuando me pongo a bajarlo, muchachos, era un update de 11 gigas. Y yo, ¿qué? Muchacho, le di cáncer más rápido que volando, muchacho. Contigo se arranqué el stream tardísimo, arranqué como a las 8:30. Y nada, tuve que jugar single player. No pude usar los online features porque el update tiene que ver con los online features. Y básicamente lo que jugué fue single player, que es estar en la arena esa, si le podemos llamar así, una arena. Dando vueltas por todos lados, cazando las bestias, ¿verdad? Los monstruos estos que salen en este setting. Y nada, o sea, al principio tuve que rasparme el tutorial y whatever. Ya cuando se arranque el juego, pues, o sea, la premisa, pues, ir detrás del monstruo, atacarlo cada vez que salga. Tú, cuando estás jugando solo, pues, tú puedes cambiar entre las 4 clases. O sea, tú puedes alternar, dándole al D-pad, pues, tú vas cambiando, o sea, el Hunter o la Médico o las otras clases, que ahora mismo no me acuerdo cuáles son. Y como yo como que me estaba confundiendo, se ven acá, pero mi personaje tiene todas las armas, puedo hacer, no, después cuando mire mi llana, espérate, estoy cambiando de personaje. Y pues los probé casi todos, más que me gustó fue este, Mash, el del viejito del sombrero, ¿cuál es la clase de eres? Esto es support, yo creo. Ajá, que tiene el Aerial Strike, ese fue el más que terminé usando a lo último. El médico está chévere porque tiene rifle de sniper, pero de hecho, se me hace un poquito difícil snipear en ese juego, no sé por qué, no sé si a ti... hace fácil, pero a mí se me hizo un poquito difícil. Sí, a mí se me hizo fácil, esa es la que a mí me gustó. A médico. Pero tú sí. Casi nunca snipeas, Alex. No, por eso. O sea, yo no practico mucho, pero que en juegos como Borderlands, Destiny, pues se me hace a mí, por lo menos a mí se me hace un poquito más fácil, pero en Call of Duty, gente como que no. El Destiny, el juego te lo pone ahí casi, te lo regala los hechos. Algo parecido, pero aquí no. Pero nada, me quedé con esa clase y nada, jugué básicamente casi 1 hora y media, ¿verdad? Para más o menos cogerle el filo al juego. Está bien, para lo que es, está bien. O sea, para el que le guste First Person Shooters, el juego está chévere. O sea, la mecánica es una mecánica ya más o menos conocida. Tú puedes alternar armas, tú puedes ir dándole puntos según tú vas subiendo de level. Típico, ¿verdad? Este tipo de juego. No lo voy a jugar. Esta semana, pues, cuando baje el update, que voy a debajo, me salió una notificación otro día que sí quiero que baje el update. Así que más te aviso con tiempo para jugar. Sí, que me dijiste, no, yo te había dicho para jugar y en ningún sitio en el chat me dijiste que para jugar conmigo. Ay, fue que más interpreté que habías entendido el mensaje subliminal que está. Es que no leíste los captions chiquititos abajo. Me dice, voy a jugar el juego para streaming. Y yo, ¿ok? y él con eso, él entendía que yo que iba a jugar con él. Pero me abandonó por Rocket League. No, pero Mash me la tenía en remojo. Sí. Pero nada, básicamente eso fue lo que estuve jugando. El fin de semana, pues no hice nada, no pude participar en Saturday Stream porque tenía que hacer una mudanza. Y el domingo, pues obviamente tampoco prendí la consola en ningún momento porque... estaba de level up ese día, cumplía años y pues aquí hicimos un pequeño compartir nada, entre los vecinos nosotros no, no hicimos un revuelo de millones de personas. Este, par de cervecitas, tiramos unos pichitos en el barbecue, pusimos música, después el vecino trajo un karaoke ahí y nos pusimos a cantar a lo loco. Mano, Mash, tuve que cantar estas canciones de Mita Nazario, bro, en el karaoke. Quiero canté de Ricardo Arjona, de Mita Nazario, hasta de... ¿Cuál fue la otra que yo canté? No, yo estaba llorando. No, no, gracias a Dios no. Este, mano, canté una aventura, bro. Por poco me pego un tiro, pero que se echaba. Ya las cervezas estaban haciendo efecto, so, no importa un pepino. So, pero espérate, la pasamos bien, este, me cantaron y qué sé yo, ok. De verdad que pasamos un ratito chévere, chévere en mi level up mini party. Así que nada, básicamente eso fue lo que estuvo sucediendo durante este fin de semana, gente. Bueno, ahora sí, vamos entonces a pasar a las noticias más importantes para esta semana. Y nuestra primera noticia viene del mundo, ¿verdad?, de los Kickstarter. ¿Se recuerdan que aquí ya una vez habíamos comentado noticias de que venía o se estaba haciendo el Kickstarter para lanzar un proyecto que se le estaba conociendo como el sucesor espiritual de la serie de Mega Man Legends, y que detrás de este proyecto estaba Keiji Inafune? Pues, y el proyecto se había clasificado con el nombre de Red Ash. Pues, gente, sepan que lamentablemente parece ser que, ¿verdad?, por las explicaciones no fueron muy claras a las personas que iban a backer el proyecto, o inclusive hasta el mismo secretismo que hay detrás del proyecto, llevó a que no pudieron recaudar la cantidad que ellos necesitaban para arrancar con el proyecto. La meta de este Kickstarter era de $800,000, pero solamente pudo recaudar $520,000. O sea que se quedó bien cortito el proyecto, a la idea, pero se quedó corto. La cuestión es que la que es sorpresa, ¿verdad? Porque muchas personas pensaban que, a pesar de que estaba Inafune detrás del proyecto, era una propuesta bastante sólida y había buenos nombres detrás de este proyecto, pensaban que lo iban a lograr, pero lamentablemente no lo lograron. Ahora bien, parece ser que, como quiera, el proyecto va a seguir para adelante. Están informando de que ellos encontraron un estudio que les va a proveer el capital necesario para terminar el proyecto y sacarlo adelante. Hasta el momento no hay más información concreta o quién es el estudio detrás de esto, pero esto es lo que ellos están declarando. Así que, por lo pronto, va a haber un Red Ash. No a lo mejor como ellos lo habían planificado, pero por lo menos va a haber algo. ¿Cuándo? No se sabe, pero algo viene por ahí. Así que... Yo era de los que pensaba que eso era un done deal, de que iban a recibir el dinero. Eso es para que tú veas. Esto es otro ejemplo más de la cuestión de los Kickstarter. O sea, ya la gente... O sea, tú tienes que brindarle... darle contenido concreto a la gente. O sea, tú no puedes ser bien especulativo, con mucho secreto, porque la gente como que esto será o no será, tú sabes. Tú ves que muchos de esos Kickstarter que han sido súper exitosos te dan un contenido brutal y tú dices, diablo, o sea, este como que, como dice el artículo, o sea, tenía mucha confusión, hasta ni yo mismo lo entendía bien, porque hablaban de una serie animada, hablaban del juego, de unos cómics, un revolú, que ellos quieren hacer tantas cosas. O sea, que yo entiendo que eso para mí fue lo que confundió a la gente y como que lo puso como que flag. O sea, como yo no voy a vaquear esto no suena bien. Eso, ¿verdad? Estoy yo acá asumiendo que eso también fue una de las cosas que llevó a que la gente no vaqueara mucho este proyecto. Veremos a ver qué pasa con el proyecto de Red Ash. Bueno, tenemos por aquí que en estos días salió la actualización 1.05 para Batman Arkham Knight, que fue para PlayStation 4 y Xbox One. Esta actualización, además de arreglar la experiencia del juego, los gráficos y el audio, también añadió el modo de fotos, así como The Last of Us y Infamous Second Son. Mano, he visto fotos que la gente ha sacado y se ven brutales. Sí, mano. Es que eso es lo nuevo trending de los videojuegos, los modos de fotos. Sí. De que todos los días yo veo unas fotos salvajes que toman en GTA 5. Y como, también. O sea, que no es la típica foto screenshot que tú tomas desde el control. O sea, ya aquí es una foto que tú puedes darle ángulos, diferentes tomas. Es como decir como si Gran Turismo. Exacto, si tú pusieras el juego en pausa, okay, que le diste el juego en pausa y con la pose que la persona o el muñeco tenía, pues entonces le sacan la foto del ángulo que te dé la cara. Nice. Bueno, pasando a la siguiente noticia. Para toda esa gente que está esperando por Halo 5 Guardians para dar su salto a Xbox One, le tenemos muy buenas noticias. La semana pasada, en Gamescom 2015, Microsoft anunció una edición limitada de su consola inspirada en la serie de Halo. Uf. Oh my God. Ya, gente, este modelo especial tiene dos tonalidades de gris. Es como que un gris mate y un gris brilloso. O sea, si usted divide la consola por la mitad. Y tiene unos acentos azul metálico, como un azul claro metálico. Uf, bonito. Y viene con un disco duro de 1 terabyte. Además, incluye un control con el mismo esquema de colores de la consola. Sí, el control me gusta. Y también incluye una copia digital de Halo 5 Guardians. Al mismo tiempo de que va a salir este bundle, esta edición especial, van a sacar un control inspirado en Master Chief, y entonces tiene los colores tradicionales de Master Chief. Ese control lo venden por separado y tiene un precio de $70. La consola va a estar saliendo el 20 de octubre, o sea, una semana antes que Halo 5. Pero no se crea que va a poder jugar Halo 5 antes que la gente. El juego viene con el voucher, usted puede redimir el voucher y puede descargar el juego, pero no se desbloquea hasta la fecha oficial. Pero es fantástico, así lo puede jugar inmediatamente, él lo baja y se lo libera el día que es. Este bundle tendrá un precio de $500 y ya está disponible para pre-orders. Oh my God. Gente, qué cosa salvaje. Yo he visto muchos de estos Xbox que salen en diferentes colores y saben bonito y qué sé qué, pero oh my God, qué cosa salvaje. Y este es como el de 360, viene con soniditos y sí, todo. Sí, el de 360 a mí me encantó mucho, el de Halo de 360. Si no fuera porque yo ya tenía el de Gears of War, pero el de Xbox de 360 se veía brutal. Uh-huh. De Halo. En verdad, no es la excepción, mano, sí. No, muchachos, yo vi esa foto y yo, shut up and take my money. Esa es una de las cosas que Microsoft tiene chévere, que hacen controles y consolas, ¿verdad? Matan la liga con eso. Alusivas a los juegos, y no solamente como Sony, que lo trata de hacer, pero lo hace como que, vamos a ponerlo blanco, o vamos a ponerlo gris y un simbolito nada más, como el de Batman. Ellos se le hacen un diseño completo al Xbox. Sí, es un theme completo. No, está chula, de verdad que yo le comentaba a los muchachos que si yo doy el brinco, esa es la consola que yo quiero. Bueno, deberías ir preordenando desde ya, porque esto es limitado. Sí, eso se van. Ahí es que ya es el problema. O sea, todos tenemos grandes sueños y aspiraciones, pero en este momento está cosa, pero chacho, de verdad que estoy bien tentado, me pica la mano y todo. Bueno, si tú realmente la quieres, preordena ya, porque una vez salga se van a ir rápido y no la vas a conseguir por 500. Ay, Dios mío, señor. Tienes que esperar a que baje la fiebre, y entonces de los que quedan pues lo compra. Porque así fue que yo compré el de Gears of War, el Xbox de Gears of War. Yo no lo compré al principio y lo dejé pasar, y de momento Amazon tiró unos que tenía por ahí que estaban más en especial, y lo compré de ahí. Yeah. Pero eso es un riesgo, porque no siempre va a pasar. Exacto. Pero, yeah. Bueno, pues vamos entonces a pasar a nuestra próxima noticia, y esta es una un poquito, ¿verdad?, triste para nosotros los fanáticos de la serie de Mega Man. Entonces, ustedes saben, ¿verdad?, que se supone que ahora, para septiembre aproximadamente, estuviera saliendo el juego Mighty No. 9, el cual es considerado el sucesor espiritual de Mega Man. Básicamente un juego de acción en plataforma al estilo Mega Man, pero obviamente un personaje nuevo, enemigos nuevos, pero está el feel ahí, ¿verdad?, del juego. Este juego comenzó con Kickstarter, tuvo un vaqueo brutal, o sea, llegaron a la meta y pasaron a la expectativa. ¿Qué pasa? Que, como les mencioné, este juego se supone que estuviera llegando ahora para septiembre. Pero ¿qué pasa? Que según revelaron los desarrolladores del juego, en un foro que hicieron solamente para los backers, informaron de que el juego iba a ser atrasado. Ahora, pues, lamentablemente para este año el juego no va a estar saliendo. El juego se espera para algún punto de inicio del próximo año, o sea, 2016. O sea, esto es lo que ellos están esperando. Y esto se debe a que durante el proceso de desarrollo del juego se toparon con algunos detalles y algunos bugs ¿verdad? Relacionados al juego, específicamente en la las features del online. O sea, parece que estaban teniendo problemas con la parte online del juego. Ellos decidieron entonces trabajar con estos problemas y estos detalles para entonces, para cuando salga el producto, dar un producto completamente terminado y que el jugador tenga una buena experiencia con el juego. Así que ahora mismo están trabajando a toda capacidad para resolver estos problemas. La fecha original se supone, la fecha original iba a ser para abril de 2015, cuando se anunció la primera campaña, luego se empujó, los push más durante el año y ahora lamentablemente pues para el 2016. Yo por lo menos de mi parte, yo no backé el proyecto, pero yo tengo ya la, copia física preordenada por Amazon, específicamente la... no me acuerdo cómo es que se llama, que trae la figura del personaje. No es Collector, sino otro nombre, ahora mismo no me acuerdo. Deluxe Limited algo Special. Así, algo así, sí. Yo la preordené. Todas las variantes. Sí, todas las variantes. Sí. 3D, Turbo. Pues yo preordené esa, mano. Y porque de verdad que el jueguito me interesa un montón. En parte me molesté. Me molesté por la cuestión del delay. Porque yo quería que el juego... Y el juego iba a salir por una fecha perfecta. Porque iba a salir para antes de Strike. O sea, digo, otro título más para meterle en Strike. Pero lamentablemente no se dio. Ahora bien, pues me alegro que haya sucedido porque por lo menos ya podemos tener la seguridad de que identificar los problemas y que cuando tengamos el producto el año que viene en algún punto, pues va a ser un producto completamente, o sea, finalizado, sin problemas, ¿verdad? Y podamos tener un producto, ¿sabes?, que podamos disfrutar. No que lo tiren ahora por avanzar a cumplir con los backers y con todos los datelines que tienen y nos den algo que tengan que estar mandándole patch a cada rato por update para poderlo arreglar. O sea, mejor pues como dice mi célebre compañero aquí, Catonio, mira, mejor que se tarde y que den el juego completo, o sea, sin ningún problema. Así que pues nada, esperamos, ¿verdad?, que no suceda nada más y que sea para principios del 2016 que tengamos por fin Mighty Number 9. A mí esas cosas me suenan tan BS, porque esto es un juego inspirado, you know, en Mega Man. Esto es un juego single player. Y la excusa que ellos dan es porque están bregando algo con el online. ¿Qué online features tiene esto? Leaderboards, mire, dele para adelante y arregla eso después. So, suena, I don't know, suena un fiches. Pues, bueno, yo no sé, yo no me acuerdo si yo le comenté a los muchachos en un chat que yo tengo en WhatsApp. Yo creo que yo comenté, dije, eso es que, eso es que no han terminado el juego. Yo dije, eso es que no han terminado el juego. O sea, se pusieron la, ¿cómo se dice? Se trazaron una meta que a lo mejor era incumplible. Tú sabes, y ahora están poniendo a lo mejor la excusa de los online features y tiene bugs, o sea, pero de verdad que está raro porque, fíjate, ahora que tú dices eso, me das un poco de luz porque, ¿verdad? O sea, esto es un action platformer, no tiene un multiplayer online, o sea... Sí, lo más online que yo le puedo ver son leaderboards. Leaderboards, porque, sí, porque no me recuerdo, no, el juego no tiene co-op, esto es single player, o sea, honestamente no sé, I don't know. Pero nada, todo el mundo, pues sí, está bien para principios del 2016. Si anyway, sea cual sea el problema, que es bueno que lo arregle. Así que yo lo espero que me llegue mi estatuilla, no que me mande un email diciendo que me la cancelaron y después no, su orden está segura con Amazon, su orden está en pie. Así que yo espero que no vuelva a pasar ese sustito que nos hicieron, que nos tiró a Amazon ahí el otro día. Así que, yeah. Bueno. Estamos por aquí que la próxima hora de amigos saldrá el 11 de septiembre de 2015. Ese día saldrán los amigos de Zero Suit Samus, Captain Olimar, Bowser Jr., Dr. Mario, Ganondorf y el 8-bit Mario. ¡Oh my god! Que es para Mario Maker. Oh. Además, el 25 de septiembre saldrá Duck Hunt, Rob y Mr. Game & Watch. Estos estarán disponibles en GameStop en un pack que incluye los tres. Y se este fue pack, bye. Este pack está en preorden ahora mismo. No se sabe si los vendrán solos, o sea, si vendrán aparte de lo que es Duck Hunt, Rob y Mr. Game & Watch. Pero hasta el momento solo se conoce que el pack exclusivo de GameStop tampoco se sabe que si va a venir para otros lados. Así que la gente que le interese, pues debería ordenar. Yo estoy interesado especialmente en Duck Hunt y en Captain Olimar. So, Yo espero que lo saquen aparte, porque no quiero comprar a Rob ni a Mr. Game & Watch. La cuestión es que la preorden para esa set era este sábado. Sí, pero está abierta como quiera, yo creo. Si está abierta es porque se espera mucha, o sea, es una orden bastante grande. Pero el Dotcom está chulo. El Dotcom está bonito. Si no tuviera la columna esa blanca, yo lo compraba. Y de los otros, el 8-bit Mario Epic. Oh, el, sí, ese for sure, ese va. Chacho, el 8-bit Mario está lindo. Bowser Jr. está chulito también. Sí, está chulito, Dr. Bowser Jr. Y Dr. Mario, pues siempre es bueno tener un Mario. Pero los demás yo creo que van a ser bien genéricos. O sea, bueno, Ganondorf. No creo que Ganondorf, yo creo Ganondorf. Sí, Ganondorf se ve bien. Si los usamos, le van a dar duro. Y después te los vas a ver que a dos porchados por ahí en todas las tiendas. Ahora, Olimar, ese también está patente. Se ve chulito. Sí, se ve bonito también. Sí. Yo compraría a Captain Olimar, Duck Hunt y a Ganondorf, tal vez. O sea, ahora que tú dices eso, yo mañana cuando salga a trabajar voy a parar en GameStop de aquí de Santa Isabel a preguntar si todavía están haciendo preórdenes para Duck Hunt, Rob y Mr. Game & Watch. Pues nada más por preguntar, nada más. Y si ya abrieron preórdenes para los otros personajes. A ver qué me dicen. Bueno, pasando aquí a la siguiente noticia. Las personas que compren Gears of War Ultimate Edition estarán recibiendo copias digitales de los juegos de esta serie para Xbox 360. Entiéndase Gears of War 1, 2, 3 y Judgment. Wow. Estas versiones son retrocompatibles y podrán ser obtenidas de forma gratuita siempre y cuando el jugador redima los juegos antes del 31 de diciembre de este año. Así que ya, compra el Ultimate Edition ahí y tiene 4 juegos más. Aunque uno es la versión vieja del que está comprando, pero fantástico. Yo creo que ahora, ¿verdad? Sí, sale prontito. Déjame verificarte cuándo es que sale, pero sí. El 5 de agosto. Tiene un precio de $40. Es fantástico. Tremendo precio. Yo compré Rare Replay y me salió en $25. Estaba sí, en Amazon. A los de Prime yo creo que ellos le estaban dando 5 de descuento. Sí. Que por cierto, ahora que menciono eso, los muchachos de PSNPR Remastered sacaron un post ayer domingo por la noche donde hay varias ofertas para preordenar para clientes de Prime. Y déjame ver si puedo entrar rapidito al site. Bueno, ellos lo publicaron en Facebook, debe estar ahí. Pero hay... Estoy en la computadora, el teléfono está por ahí tirado. Yo lo tengo aquí. Ah, ok, pues Mash lo tiene por ahí. Mash, menciónate qué es lo que hay y lo descuento. Está Call of Duty Black Ops 3, el Standard Edition, con $10 de descuento. Saldrá en $49.99. También está EA Sports Rory McIlroy PGA Tour. Está con $10 de descuento, está al mismo precio. También está Guitar Hero Live Guitar Bundle con $10 de descuento. Esto es para todas las consolas. Estaría saliendo en $90. También está Fallout 4, PS4 y Xbox One, con $7 de descuento, y saldría en $53. Star Wars Battlefront Deluxe Edition, $7 de descuento. Estaría saliendo en $63. Esto para PS4 y Xbox One. También está Tom Clancy's The Division. Esto es PS4 y Xbox One también con $7 de descuento. Tom Clancy's Rainbow Six Siege de PS4 y Xbox One, $7 de descuento. F1 2015, $7 de descuento. El Star Wars Battlefront Standard está en $5 de descuento, estaría saliendo en $55. Y Madden NFL 16 para PlayStation 4 con $5 de descuento, estaría saliendo al mismo precio. Y esos son todos. Aproveché y preordené ahí 3 juegos. Preordené The Division, preordené el de Star Wars y preordené Call of Duty. Ya. Yo Call of Duty lo pienso comprar por acá. Una nota aquí. Cuando usted va a Amazon, usted no ve el descuento hasta que va y revisa la transacción. Yo lo hice primero y en ningún momento me decía que me iban a dar un descuento. Y yo, qué raro, ¿será que no funcionó? Y voy a revisar la transacción y sí, ahí es donde lo descuentan. Que por cierto, ya me llegó código para el beta de Call of Duty y para el beta de Division. So, al preordenar de Amazon, me enviaron el código. Así que pro tip, si usted quiere entrar a esos betas, preordenen Amazon y después que lleguen los códigos, cancelen. Exacto. Voy a separar ahora. Voy a hacerlo. ¿Cuánta costa me voy a preordenar? Ya, pues no hay ningún cargo, you know, por cancelar ni nada de eso. Por lo menos para el de Division. Será para el de Division. Pues suena bien. Bueno, y nuestra próxima noticia, ustedes saben que recientemente se anunció el Mega Man Legacy Collection. Se anunció en el San Diego Comic Con. Pues ya hay una fecha oficial. El juego va a estar saliendo agosto 25 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Para el 3DS se separa el 2 y va a estar en un costo de $15. Eso ya aquí nosotros lo habíamos, ¿verdad?, reseñado en un momento dado el precio. Lo que sí es que aún a este momento, las ediciones físicas de este juego se espera que salgan en algún punto a principios del 2016 para Norteamérica. Esto sería para PlayStation 4, Xbox One y 3DS a un costo de $30. No se ha mencionado si habrá ediciones físicas para otras regiones, pero es Norteamérica. Saben que este Collection va a tener 6 de los juegos de Mega Man. Y básicamente, ¿verdad?, la información que ha salido hasta el momento es que Capcom hizo esa con Digital Eclipse para crear un engine moderno para correr el juego. Esto se hizo con la intención de preservar todos los detalles originales de los juegos cuando salieron en sus versiones para el Nintendo en aquel entonces. Y o sea, toda la experiencia del juego se ha mantenido en su estado original. Entre los features que tiene el juego, usted puede inclusive cambiar hacerle ajustes a los bits de juego mientras está en el juego. También, como ya lo había mencionado, incluyendo el Challenge Mode, que es básicamente como un remix de diferentes stages y voces, ¿verdad?, para darle un toque diferente al juego. Así que por lo pronto se ve bien. Tan reciente como la semana pasada, creo que fue el viernes, ¿verdad, Juan?, que tú enviaste un mensaje que estaban streameando por el canal de kind of Funny Games, ¿verdad? Sí. Exacto. Juan me mandó un mensaje: mira, Alex, están dando stream de Mega Man Legacy Collection, y yo rapidito lo puse. Mano, a la verdad que conserva todo, hasta el flickering, el slowdown, todas las cosas que eran como que únicas del juego, annoying, ¿verdad? Porque el flickering en el Nintendo, eso era una cosa malísima. Y el slowdown, cuando hay muchos enemigos a la vez en el screen, todo eso se ha conservado. Todo por llevarle una experiencia única, o sea, una experiencia de revivir, ¿verdad?, como se jugaba en aquel entonces. También vi que hicieron la prueba de los diferentes visuales, de las opciones que están en el menú de options del juego. Puedes hacer un tweet de las diferentes, usted quiere que se vea el juego. También el juego tiene un save feature, ya que eso antes no lo tenían los juegos, lo tienen. So, tiene un par de cositas ahí bien interesantes. Yo por lo menos vi también, no sé si tuviste chance de verlo, Juan, la parte de los challenge mode, que era como un chat. De momento tú te metes como una burbuja, de momento caes en un boss, lo matabas, de momento aparecías en otro stage y lo pasabas, te metes en la burbuja y sales en otro boss. O sea, era como un remix de diferentes situaciones del juego. No sé si tuviste chance de ver esa parte. No, yo no vi eso. Yo vi muy poco del streaming como tal. Ok, pues yo estuve un ratito pegado, man, de verdad que, o sea, es el juego. El juego, gente, esto no son remaster edition, o sea, esto no son gráficas HD para nada. O sea, es 8-bit goodness en su máxima expresión. O sea, hello, Mega Man. O sea, ¿qué? How can you go wrong with Mega Man? O sea, pero está chévere, yo lo quiero. Yo obviamente voy a comprar la copia digital. Me duele que la física va a salir más adelante y no ahora. Porque si adelante y por el doble del precio. Y por el doble del precio. O sea, que si a lo mejor hubiese tirado ahora, yo compraba la física y no la digital. Porque pues, a mí me encanta el media físico. Pero si lo quiero para ahora, por ejemplo, para incluirlo como parte del maratón de Extra Life o para hacer streams, ¿verdad?, algunos que otros días en la semana, pues obviamente, pues en este caso, pues me voy a ir digital, ¿verdad?, por el momento. Así que, ya esto está ahí al ladito. Yo creo que este va a ser mi regalo de cumpleaños. Así que, Bueno, y ningún. Juan, ¿tú estás apuntado con este o no? Sí, yo pienso comprarlo. A más te le pregunto porque sé que va a decirme que no. Ok, next para Juan. Digo para Mash, perdón. Bueno, estamos por aquí, que se rumora que el director de Furious 7, So, y la película que viene por ahí, Aquaman, va a ser el productor de reboot de la película de Mortal Kombat. De acuerdo con New Line Cinemas, este reboot se moverá de los temas de mitología y será más real, brutal y darks. Más oscura. Los que trabajan con el script serán Oren Uziel, el cual trabajó con Mortal Kombat Legacy, que esta fue la serie de por web que ellos sacaron. Machinima. Y Dave Callahan, que trabajó en The Expendables. Oh. La trama de la película es que la película se enfoca en un personaje cual parece ser una persona normal y sin poderes, que se encuentra en medio de la batalla del Outworld y la Tierra, y tiene que competir en un torneo para salvar la Tierra. Mortal Kombat otra vez, ¿sabes? Eso, la trama es la misma que cualquier otra Mortal Kombat. Mortal Kombat Human Edition. Sí, pero en lo que ellos, la diferencia es que ellos pues van a tratar de salirse de lo que es la mitología y todos estos personajes mitológicos y hacerla más realística como tal. Okay, eso es como la de X-Men, con un toque más realista. Podrían agarrar la historia del Mortal Kombat de PlayStation 3 y Xbox 360 y hacerla en película y yo sería feliz. Pues a mí me gustó muchísimo esa historia que ellos hicieron ahí. Pues rebotearon lo que era Mortal Kombat y lo hicieron que hacía mucho sentido. So. Uh-huh. O sea, que esto es un Mortal Kombat. Lo único que va a tener de Mortal Kombat es el nombre y la palabra Outworld. Lo demás, me parecen haber personajes nunca antes vistos en ese universo. Así que... No, yeah. lo más probable es que van a salir, pero con un toque más realístico, ¿sabes? Como hicieron con los personajes estos de Batman, ¿verdad? De la última, de los... Suicide Squad. No, de los últimos de Batman. Ah, tú dices la serie de Dark Knight. Exacto, la serie de Dark Knight que cogieron el Joker a Two-Face y lo hicieron más realístico, un poco más creíble. Okay, so, okay. Lo que yo pienso es que van a hacer algo así con los personajes, que van a hacerlo más creíble y no como... No tan fantasioso como las otras películas, que lo sacan literal como del juego. Ok, o sea que prepárense a ver a un Scorpion con un grappling hook automático para el Get Over Here. No le va a salir de la mano. Ay, padre. Pues ni modo. Ya veremos, vamos a ver qué sucede. Eso todavía está muy temprano, ese proyecto. O sea, que ver cómo cambia. O sea, que el theme song clásico de Mortal Kombat, de seguro es un drum and bass o algo así nuevo, moderno. En dubstep o algo así. En dubstep. So, ya, vamos a pasar ahora a la última noticia que tenemos para esta semana. En The Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain ya se encuentra a la vuelta de la esquina. Son muchas las personas que están contando los días que faltan para el 1 de septiembre. Somos muchos. Faltan 22 días, gente. Pero lamentablemente para esos fanáticos, Konami anunció que el modo multijugador Metal Gear Online Tactical Team Operation no estará llegando a tiempo. Ay, por Dios. Por lo menos el online. Yo puedo vivir sin eso. Pero anyway, no se va a tardar tanto. Ellos dicen que ese componente va a estar llegando el 6 de octubre. O sea, poco más de un mes después. Pero esto es para las versiones de consola. PC, un abrazo. Pues va a llegar en enero del próximo año. Y los motivos para el atraso no se dieron a conocer. Yo sospecho que fue que quizás hicieron algún beta de los servidores y no estaban óptimos y están trabajando con eso. Entonces, yo prefiero que hagan eso, que lo atrasen, pero que lo atrasen y que salga bien. Yo llegué a jugar Metal Gear Online cuando salió el Metal Gear Solid 4 y yo para ese entonces no jugaba mucho online. Hacer la cuenta de Konami, eso era como con pain in the ass. Ese fue mi primer juego de PlayStation 4, so yo tampoco conocía mucho. So yo creo que llegué a jugar una o dos veces, yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Me parece una gallina sin cabeza cogiendo por todos lados. Así que, mi experiencia por lo menos online con Metal Gear es casi nula. Que no tengo nada que me esté matando de que esto no vaya a llegar a tiempo. El single player, esa es otra historia, pero ese sí está a tiempo, se va a llegar. Yo tengo que separarle, todavía no he separado en ningún lado. No, ahí no me monto, me gusta, pero todavía no puedo montar en ese barquito. Yo lo tengo ya preordenado, Amazon me lo va a traer el día que sale y lo jugaré el fin de semana que le sigue. Pero ahí viene Labor Day. Ah, diablo. O sea, ese es buena. Buen fin de semana ese. Tú vas a estar de camping ese weekend. Yeah. Pues bueno, gente, pues de esta manera terminamos con las noticias más importantes para esta semana. Vamos entonces a pasar a nuestra sesión del Movies Box Office a cargo de Juan. Ya, yeah. Y comenzamos con la octava posición, Trainwreck, bajando dos posiciones. Ricky and the Flash, esta estrenó esta semana y estrenó en séptimo lugar. Los reviews de esta película han sido buenos, pero lamentablemente no contó con el favor del público general. En sexta posición. Cuando lo vi me sorprendió. ¿El que estuviera tan bajita? Sí, con los reviews que le han dado. Ya, es que yo la promoción no fue mucha y... A lo mejor sube ahora en la próxima semana. Ya, probablemente suba. No mucho, pero va probablemente suba algo por encima de lo que recaudó esta semana. Porque ya, depende de que la gente lo comunique. No como las otras que gastan más en promoción. Sexta posición y bajando dos, Minions. Quinta posición y bajando dos, Ant-Man. Cuarta posición y también bajando dos, Vacation. Tercera posición y estrenando esta semana, The Gift. Esta hizo tan solo $12 millones. Segunda posición y estrenando esta semana, Fantastic Four. Está siguiendo $26.2 millones. Y la campeona de esta semana y repitiendo, Mission Impossible Rogue Nation, la cual tuvo una semana sumamente decente para ser segunda semana. E hizo $29.4 millones. La gente ha dicho que está muy buena. Alex la vio y la recomienda. Así que ya, no me sorprende que se haya mantenido strong porque los comentarios han estado buenos. Y estrenos para esta próxima semana. The Man From... No sé si es Uncle o se lee UNCLE. Se lee Uncle, puedes leerlo Uncle, si se lee está Uncle. Permitido. Okay. The Man of Uncle, también estrena Straight Out of Compton y también estrena Mistress America. Papi, yo creo que ahí... W.A. in the house, baby. Ya, yo creo que esa, la Straight Out of Compton, por lo menos yo diría que es mi pick para la semana. No sé si vaya a ser la más taquillera. Ya, yo he visto bastante promoción de ella. Sí, yo la quiero ver. Ya, yo la vería. Que sí. Bueno, y eso es todo lo que tenemos por esta semana. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar a nuestra sección de Back to Retro. Y esta semana se la voy a dedicar a una serie animada que a mí me encantaba muchísimo. Y la serie es Silverhawks. Esta serie salió para el 1986. ¿Y qué era esto, gente? Pues nada, los Halcones Galácticos o Silverhawks. Era una serie animada estadounidense creada por Arthur Rankin y Jules Bass y distribuida por Lorimar Telepictures, como dije, para 1986 y contó con un total de 65 episodios. La animación fue realizada por el estudio japonés Pacific Animation Corporation, que fue el sucesor de Thundercats, y al igual que este se publicó una serie de cómics de los Halcones Galácticos publicada por Star Comics, sello editorial de Marvel Comics. Actualmente, los derechos de la serie pertenecen a Warner Bros. Al comprar el canal de televisión Lorimar en 1989. Rankin Bass, siguiendo su éxito en Thundercats, creó esta serie acerca de un equipo de héroes en el siglo XXI que fueron hechos con cuerpos y alas de metal para combatir al crimen organizado en la galaxia del Limbo. Bueno, y la sinopsis, ¿verdad? ¿O de qué trataba esto, ¿verdad? O más o menos un resumen de lo que podíamos esperar en este tipo de serie. El Capitán Telescopio recluta a los Halcones Galácticos para combatir a Monstron, que era la traducción en español o en inglés Monstar, un extraterrestre que puede transformarse en armadura metálica con la ayuda de la estrella lunar del Limbo. Esto lo hacía utilizando la cámara de transformación. Y muchos recordarán, ¿verdad?, que cuando él entraba a esta cámara para transformarse, él tenía una célebre frase, ¿verdad?, que lee como sigue: Estrella anual del Limbo, dame la fuerza, el poder, la facultad de ser invencible. Y él de momento, pues, la piel se la hacía canto y sale este robot metálico con cañones en los brazos, púas en la cabeza. Esto me recordaba mucho a la transformación que pasaba Moonra en los Thundercats. Era algo parecido, daba una frase, whatever, y salía más fuerte. Pues algo así, era un cliché. Bueno, él era el líder de una ganga, ¿verdad?, de maleantes. Se pasaban cometiendo muchas fechorías en esta área del limbo. Y entre los que estaban en su ganga, ¿verdad?, estaba el esclavo, el barón Sierra, Bucéfalo, Vendaval, el mago Cronos, Molecular, Naipe, Artillero y de la locura musical de Melodía. Los Halcones Galácticos, ¿verdad?, y su líder Rayo de Plata y su compañero Halcón Vigía, los supergémenos invencibles Acerino y Acerina, que tienen el corazón al espíritu de acero, Vaquero, que era el guitarrista y el piloto de la nave El Espectro, y el Niño de Cobre, que venía del planeta de los mismos, fueron reclutados por el Capitán Telescopio para combatir y preservar el orden en el limbo. El cual parecía un Thundercat. Sí, es que acuérdate, era más o menos la misma animación. Sí. Era la misma gente que había hecho Thundercats. Sí. Por eso, o sea, tú veías muchas cositas que tú decías, espérate, eso se parece como que al físico de los Thundercats, las posturas. Acuérdate que esas animaciones eran hand-drawn y muchos de esos sketches se reciclaban. Lo que hacía que le cambiaban pues la cara un poquito, los detalles, pero los físicos eran los mismos. Para mí me encantaba Super Hubs. O sea, yo era loco con los Super Hubs. Yo creo que yo la vi completa, estoy tratando de hacer memoria de cómo fue el final, pero yo me creo que sí, que yo vi el final de los Silverhawks. Yo no me lo perdía, no sé si, Juan, yo creo que, ¿te acuerdas de los Silverhawks? Sí, mano, a mí me encantaba. Nunca terminé de ver la serie y tampoco vi tantísimos episodios. Ahora mismo no recuerdo qué día o a qué hora lo daban, pero yo sé que como que se me hacía difícil verlos. So, tenía que realmente estar committed para verlo. Pero si en casa íbamos a salir o algo, me chababa. Yo creo que lo daban como a las 11 de la mañana o algo así. Que ya para ese entonces, pues, arrastraban uno para ir para el mall o hacer gestiones y cosas. Compra. Sí, ya, y ahí se chababa la cosa. Creo era que lo daban por Tele 11, si no me equivoco, para aquel entonces. Sí, yo creo que era Tele 11 como a las 11 de la mañana. Sí. Pero sí, de los personajes, el favorito mío era el Copper Kid. El niño de cobre. El niño de cobre. Que venía y se quitaba los disquitos. Entonces él era el nerd del grupo. Mm-hmm. Ese para mí era el más cool. Me encantaba también el sonido que hacían cuando sacaban la sala. Ah. Y el halcón. ¿Quién era el que tenía el halcón? Quicksilver. El líder, el de ellos. Quicksilver. Pues el halcón. Salvaje. Algo que yo encontraba mega estúpido es que ellos están en el espacio y necesitaban alas. Somehow, el piloto de la nave no podía volar porque no tenía alas. No le construyeron en el espacio. Sí. Y entonces de los malos me acuerdo de Monstrón. Me acuerdo vagamente de la tipa que tenía la guitarra esa. Melodía. No era guitarra, era como, ¿cómo se llama eso? El guitar. De piano, era como un piano. Sí, el piano en forma de guitarra, etcétera, sí. El guitar. Me acuerdo de ella vagamente, me acuerdo de uno que era como si fuera un toro. Me imagino que ese es Bucéfalo. Sí, parecía uno de estos toros de God of War. Sí. Ese era el que tenía también, yo no sé cómo se llama eso, pero la cosa esta que es metálica, que tú le das y como que vibra. Ah, que produce un sonido. Ese era el que controlaba el clima en el espacio. Uf. Ok, son dos malos diferentes, ¿verdad? Yeah, el toro y... Eso es de lo que llega vagamente a mi mente. Sí. Yo me acuerdo de las figuras de acción, nunca tuve una, pero tenía un amigo que la tenía, y en verdad que se veían super cool, porque tú le dabas al botoncito y él estiraba los brazos. Y se le las alas. Y tenía las alitas. Sí. En verdad que estaba súper chévere. A mí lo que me... O sea, uno cuando lleva mucho tiempo viendo la serie, uno como que se identifica y uno se la disfruta, qué sé yo qué. Me acuerdo mucho, porque tú sabes que cuando, obviamente, la serie comienza, el único que tenía el halcón era Quicksilver. Pero más adelante en la serie, a cada uno de ellos le asignan halcones cibernéticos. Ah, diablo, sí, es cierto. Sí, que entonces cada uno iba como que con la personalidad de cada uno de ellos. Que inclusive el de Vaquero se convertía en guitarra. O sea, el halcón, él lo cogía y lo convertía en guitarra para tocar las notas musicales y usarla como arma. El del niño de cobre, obviamente, el halconcito. O sea, no eran halcones, eran diferentes aves. Obviamente se me escapa la... No me acuerdo qué tipo de diferentes aves eran. O sea, águilas, halcones, cóndores, cosas así, por ejemplo, no me acuerdo. Pero eran diferentes. Y eso fue bien adelante en la serie. Que eso se vio cuando le asignaron aves a cada uno de ellos. Eso estuvo chévere. Eso me encantó un montón, man. Esa parte de la serie. So, yeah, Marsh, de esto tú te acuerdas. Tú me digas que no. No, no he nacido. Ok, seguimos. No, yo me acuerdo haber visto uno que otro, pero no, porque cuando busqué la foto me acuerdo del niño de cobre, pero no sé si es que, de verdad que no sé si lo estoy confundiendo con algún Thundercat o lo he visto. Es que el niño de cobre era el uno de los nenes de Thundercats, o sea. ¿Cómo era? ¿Felino? No, ¿Felino era? Sí, era Felino y Felina, eran los de Thundercats. Felino y Felina, ese era Felino. Sí, bueno, eran counterparts para hacer esta bachelor. Me acuerdo todavía de parte del opening, cómo era, que son de plata y de acero. Silverhawks. Sí, cuando terminaba el team, que Silverhawks. Eso era épico, mano. Y obviamente, este tipo de serie para ese entonces, como todas, la gran mayoría de todas, estas series pues siempre tenían como que una enseñanza al final de cada capítulo. En esta ocasión era que el niño de cobre estaba cogiendo como que unas clases de astronomía que se las daba el capitán telescopio. Él se sentaba como en un simulador y él le hacía preguntas y él contestaba, y que si contestaba correctamente pues le daba puntos, si no pues le explicaba por qué falló y qué sé yo qué. Y eran básicamente enseñanzas de astronomía para los niños. O sea, y lo canalizaban a través de esa escena siempre al final de cada capítulo. Pero sí, fue muy buena serie, me encantaba un montón. Así que espero que hayan disfrutado este viaje a la nostalgia con la serie de Silver Hawks. Bueno, ahora gente, vamos a pasar rapidito al tema de esta semana. Gente, ustedes saben que esta semana se estuvo celebrando por allá por las ventas de, no sé en dónde, en la conferencia de Microsoft. Alemania, ¿verdad? La conferencia de Microsoft de Gamescom 2015. Y salió mucha información, salieron trailers, anuncios, por lo que leí por encimita, aparentemente Microsoft mató la liga con algunos de los anuncios y cosas que mostraron. Yo por lo menos, ¿verdad? De mi parte, yo no vi la conferencia, solamente los tidbits que he podido leer por ahí de algunos blogs, y uno que otro trailer así por encimita, pero nada en concreto. Pero tenemos aquí a nuestro residente, Mr. Mash, que tiene más detalles de Gamescom, así que Mash, comparta con nosotros qué pasó en Gamescom. Yeah. Pues básicamente la conferencia de Microsoft pues se enfocó todo en Xbox. Ellos no presentaron casi nada nuevo, era todo, muchas de las cosas ya se sabían, pero sí presentaron mucho gameplay nuevo de diferentes juegos que ellos ya habían anunciado. Y comenzaron la conferencia mostrando Quantum Break, ¿verdad? Mostrando el cast de Quantum Break, entre ellos está Dominic Manogan, que es el que hace de... salió en Lost y salió en Lord of the Rings. También está Aidan Gillen, que este es Littlefinger de Game of Thrones. Y Sean Ashmore, que este es Iceman de los X-Men. So, ellos básicamente hicieron, yo entiendo que hicieron como mocap o algo así, so, porque en el juego salen ellos como tal, como persona. Luego de que mostraron el cast, ellos mostraron gameplay. El gameplay fue un poco distinto a lo que yo pensaba que era. Por lo menos el gameplay que mostraron era mucha acción, en el cual se veía como ellos hacían bend del tiempo, como paraban el tiempo y se movían de un lado a otro y disparaban mientras todo estaba en cámara lenta. Luego al final del trailer, como se veía que ellos eran como que estaban... tenían el overpower de la situación, porque ellos podían parar el tiempo y los enemigos no. De momento salieron unos enemigos que también podían estar en ese, como en ese plano del tiempo. O sea, ahí como que ahí sacaba más o menos el trailer. También tengo que ver eso, porque eso suena a algo que ya ellos habían demostrado. Posiblemente. También mostraron live action y cómo de live action cambiaba a CGI otra vez. So, al parecer ellos están usando live action en los cutscenes y de momento cambia a gameplay, o sea, a gráficos cuando vas a jugar. Se ve interesante, se ve un poquito raro. No es lo que tal vez uno pensaría cuando ellos anunciaron Quantum Break al principio. pero se ve con más acción de lo que yo pensaría que era. Tengo que verlo porque ese juego a mí me interesaba. Tengo que ver qué fue lo último que presentaron. Yo estoy montado ahí. Yeah. Luego de esto, enseñaron Crackdown 3. Ahí anunciaron que el juego tiene que estar always connected online. No me acuerdo si fue ahí o fue después que salió, pero el juego siempre tiene que estar connected online. Esto es para usar los features de life y whatever. Y mostraron el engine de destrucción que tiene, que de verdad que se ve. La destrucción está brutal. Ay, yo escuché que el debris no se va. Tú sabes, rompiste el edificio y se quedaron ahí todos los cantos ahí. Sí, entonces como que si está una pared, empieza a dispararle a la pared. Y si le disparas mucho a ese mismo sitio, te empieza a hacer un hoyo en la pared. Entonces ese hoyo se queda. No es como que tú empiezas a dispararle y se queda, ¿sabes? Se rompe el cemento y ya. Y tiene una capa más de ese cemento indestructible. Sino que si tú sigues disparándole, ese cemento sigue cediendo hasta que le haces un boquete y se le ven las varillas por dentro. Entonces, eso que mostraron se ve super nice. Este Crackdown es como una mezcla de Grand Theft Auto con Saints Row y más al garete todavía. O sea, es como que bien al garete. Pero se ve interesante lo que mostraron y la destrucción. Luego de esto, enseñaron gameplay de Scalebound. Yo por mi parte, para mí, ellos no habían enseñado gameplay de lo que iba a ser Scalebound. Siempre había sido... Scalebound es lo de Gearbox. No, Scalebound es el del dragón. Ah, ok, sí, ya. Sí. Para mí no habían enseñado gameplay, yo no, por lo menos yo no había visto gameplay. So, no sabía ni qué era o cómo iba a ser, porque siempre habían enseñado como un CGI, ¿verdad? Desde el tipo montado en el dragón. Entonces ya se enseñó gameplay. Este es como un action RPG en el cual tú tienes un dragón que es como si fuera tu companion y lo mandas a matar cosas y tú eres un personaje y atacas a los enemigos y van saliendo arriba como que los hit marks que tú les llevas dando. O sea, es un tipo de action RPG. Está interesante. Tiene un 4-player co-op también, que eso lo demostraron. Yo tendría que ver un poquito más de gameplay. Por ahora, se ve como una mezcla de un Final Fantasy o algo así, no sé. Se ve medio raro. El otro que enseñaron fue Dark Souls 3. Y esto fue más bien como que dando más, como más imágenes y más videitos de lo que es Dark Souls 3. Por lo que vi y lo que enseñaron, Dark Souls 3 ahora es mucho más rápido que lo que eran los otros Dark Souls. Yo no he jugado ningún Dark Souls. Pero lo que ellos hablaban es que este juego iba a ser más rápido. Y se nota. Es como una mezcla de Dark Souls con lo que es Bloodborne. Y porque se mueve bastante rápido. Este juego no es para mí, pero se ve muy bien. Luego mostraron Homefront The Revolution. Si recuerdan Homefront, este fue un juego que salió para PlayStation 3, Xbox 360. Este juego... Para que Norcorea atacaba a los Estados Unidos. Exacto, que Norcorea atacaba a Estados Unidos. Este juego no fue como que un big success. Pero aparentemente consiguieron cómo hacer una segunda parte. Se ve súper interesante esta segunda parte, porque mezcla como stealth, es como... Al principio yo pensé que era The Division, porque era como este grupo de personas tratando de sobrevivir. Pero cuando vi que salía como que North Korea y qué sé yo, pues me imaginé que era algo así como The Homefront. Pero no se ve que es un tipo de juego de un first person shooter y ya, como entiendo yo que era Homefront. Se ve más elaborado que lo que era... Homefront como tal. Se ve interesante, se le pueden dar un trade para verlo. Luego de esto, enseñaron el multiplayer de Halo 5 Guardian. Esto lo que hicieron fue enseñar dos teams, ¿verdad? Que se dedican a jugar Halo. Los pusieron a jugar en contra y nada, básicamente fue match online del juego. Y tenían unos announcers de juego, más o menos. De estos announcers que hablan sobre los juegos cuando están jugando la gente. Los comentaristas. Los comentaristas. Tenían unos comentaristas hablando. Se veía súper... Esto era como grabado. Pero... Nada que no hayamos visto de Halo 5 Guardian. Porque por el beta, ¿verdad? Luego de esto me enseñaron Just Cause 3. este juego me sigue llamando la atención. Enseñaron Destruction and lo que da, mucho tiroteo. Volvieron lo de los tanques de estos de gas que tú les disparabas y salían para arriba volando. Y te puedes montar en ellos, eso está chévere. So, nada, super fun el juego. Luego de esto mostraron gameplay de Forza Motorsport 6, en el cual se enfocaron en el weather system, especialmente en lo que es la lluvia. Se enfocaron mucho en la lluvia, se ve muy bien. Luego fue Rainbow Six Siege, que nada, enseñaron más gameplay de lo que ya hemos visto. Y por último, un anuncio, ¿verdad?, que fue como el que nadie, a lo mejor se esperaban, pero fue como el reveal de la conferencia, que viene Halo Wars 2. Si no saben, Halo Wars es como un RTS de lo que es Halo como tal. Y con eso básicamente cerraron la conferencia. Yo entiendo que estuvo muy buena. Se dedicaron a enseñar juegos por ahí para abajo, fue mucho gameplay. También hablaron de juegos indie, pero casi no le pusieron mucho énfasis. La conferencia entiendo que duró una hora y media, así que la pueden ver, y de verdad estuvo chévere, estuvo bastante, bastante entretenida. Este año se invirtieron los papeles, usualmente Sony era el que presentaba en Gamescom y Microsoft no asistía, y este año fue al revés, Sony no presentó y estaba Microsoft por allá. Irá Sony. Ya, me imagino que sí. Yo creo que Microsoft no tiene nada que buscar en Japón, o sea, no creo que vayan a ir a hacer cosas para ese mercado. Yo creo que le iría mejor tratando de agarrar un buen canto de Europa. Sí. Bueno, lo más probable, de las cosas que noté, Microsoft se enfocó mucho en sus juegos, first party de ellos. Pues entiendo que Quantum Break, Crackdown es de ellos, Scalebound es de ellos, Halo 5 es de ellos, Forza Motorsport, Halo Wars también es de ellos. O sea, ellos se enfocaron mucho en first party como tal. Sí, Sony, y no, yo creo que de ahora en adelante ellos se van a estar enfocando, van a estar enfocando esfuerzos en proyectos first party, en vez de estar invirtiendo tanto en exclusividades de third parties. Sí, yo entiendo que sí, y es bueno, o sea, porque así le da más, como que más originalidad a una consola. So, entiendo que Sony a lo mejor no tenía nada que enseñar, o no tenía nada emocionante que enseñar, porque no viene ningún, bueno, lo único, no viene como ningún first party de Sony por ahí, a menos que sea Uncharted, que se atrasó, so. Como que no hay ninguno... Until Dawn sale pronto. ¿Cuándo es que sale Until Dawn? Yo creo que eso sale en agosto. Aunque ese no es... Eso no le han dado mucha promoción a ese juego. Es que este juego, yo creo que esto va a ser como si fuera Heavy Rain, que esto es todo el tiempo haciendo decisiones, Quick Time Events. So, esto es un juego que no, yo creo que no va a ser para todo el público. A mí me interesa, pero no estoy apuntado para pagar $60 para dejarlo en el shelf cogiendo polvo hasta que finalmente tenga break. So, yo sé que no lo voy a jugar inmediatamente. So, yo voy a esperar a que baje, pero todo lo que ellos han enseñado, a mí me gusta lo que han enseñado. Sí, o sea, se ve interesante lo que ellos han enseñado. Se ve que tiene tensión y qué sé yo, cuando... Esa es la que, como lo está persiguiendo alguien que la quiere matar en un apartamento, ¿verdad? Que sea. Sí. Sí. Que por cierto, cuando este proyecto primero se estaba trabajando, el enfoque era hacerlo tipo slasher film de los 80, así como si fuera Jason y era un bunch of teenagers, y después le dieron como que otro enfoque un poco más serio, más darks, y ahora se ve como que wow, es un tremendo thriller, un suspenso terrible. Hay que ver cómo sale, porque si es como Heavy Rain, a mí me encanta Heavy Rain, pero puede ser que entre como tal. Tengo entendido aquí que la muerte es permanente de los personajes. A mí eso añade un montón de tensión. Bueno, el que Beyond Two Souls, que yo pensé que iba a ser mejorcito, no me gustó mucho. No, a mí me gustó, pero ya Heavy Rain me gustó by mucho. By far. Sí. Ya, sí. Heavy Rain, el mío está glitchado. Pues, o sea, que supone el juego y te da el trofeo de Thank you for supporting interactive drama. A mí nunca me dieron ese trofeo. Oh, wow. Y ese, bueno, eso te lo dan por poner el juego. Sí, por poner el disco, exacto. Y este a mí nunca me dieron ese juego, eso nunca voy a poder tener el platino. Tienes que desinstalarlo completo. A ver. Pues bueno, pues nada más más de Gamescom. No, o sea, aparte de lo de Microsoft, se anunció Mafia 3 que va a salir. Yo jugué mucho Mafia 2. Estoy mirándolo bastante. Después de eso fue mucha... Yo entiendo que muchos anuncios de PC y de juegos que vienen para PC y cositas así, eso estuvo interesante, de verdad. Y nada más. Muy bien. Bueno, gente, pues ahí entonces concluimos el tema. Gracias, Mash, ¿verdad?, por ese mega resumen ahí del Gamescom. No tenemos comentarios para esta semana, así que vamos a pasar directo al cierre. Bueno, gente, pero antes, ¿verdad?, hacer la despedida formal. ¿Lograron identificar a cuál película pertenece a la melodía? Si no, pertenecía a la película de Tron 1982. Yeah. Éxito esa película, me encanta. Bueno, gente. Hace años que no la veo. Yo las tengo ahí. Por cierto, pero ahí no hace mucho. Yeah. Ah, pues. Yo me puse a ver War Games entre ratitos durante la semana. Después que grabamos y eso, me puse a verla entre ratitos. En el background. En el background. Y mi esposa en una paz. ¿Qué estás viendo? ¿War Games? Sí. Ella la reconoció. Nice. Sí, ella la reconoció por Matthew Broderick. Y él un dedito ahí en esa película. Wow. Ya, cómo ha cambiado la tecnología. Uf. Bueno, gente, les recordamos que en Extra Life seguimos reclutando para nuestro equipo. Si usted desea unirse, le invitamos a que pase por nuestra página www.extralifepr.org y presione el botón donde dice únete a nuestro equipo. Ahí va a tener toda la información que necesita para que abra su cuenta y se una a nosotros para que juegue por los niños. También, gente, recordamos que una vez el podcast, ¿verdad?, esté publicado, nos pueden encontrar en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Formatic, Evox y NivelEscondido.com. También, como siempre, les invitamos para que escuchen a nuestros amigos del mundo del podcasting, Galaxia Nintendo y PSNPR Remaster. Y a Mocha Tushumi, que ya finalmente publicaron su más reciente episodio, luego de como de 14 o 15 meses. Finalmente salió el episodio número 5. Ahí están grabando recurrentemente. Este sábado grabaron otra vez. Sí, este sábado grabaron con Drex, ¿no? Sí, van a hablar de Rocket League. No. Era de Marvel versus Dragon Ball. Ah, Marvel versus Dragon Ball. Nice. Yo los escucho a ellos, a pesar de que la mitad, el 90% de las cosas, yo no sé de qué demonios están hablando. Pues yo no sigo ni manga ni anime, pero yo los escucho. Sí, no, ellos le meten. Es Andrés, chacho, tipo le está. Andrés está mega entregado al anime y al manga por una cosa. Sí, pero lo escucho, tiene un vicio de manga. No, el tipo se está saliendo del gaming y está entrando al manga universe ahora. Bueno, él siempre le ha gustado, pero está más entregado. Ya, bueno, por lo que le estaba diciendo en el episodio más reciente, parece que la casa publicadora que llevaba o que controlaba el manga en México volvió ahora a seguir publicando cosas, o es más accesible. Sí, Sacho, está aprovechando. Está como nena en película anime. Es contento. Así que le mandamos un saludo a los muchachos de Omocha Tushumi. Yo creo que es Omocha Tushumi. Omocha Tushumi. Bueno, ¿qué significa eso? Creo que era manga tu anime, algo así era. Tu anime, tu manga. Yo no me acuerdo bien qué significaba eso. Hay que buscar el primer episodio. Cinca, nos deja el comentario que significa Omocha Tushumi. Así que, el comentario es escuchar el primer episodio, ellos lo explican en el primero, es que no me acuerdo. No, pero Cinca nos escucha, ¿sabes? Está oyéndonos a nosotros. Así que saludos a Cinca, a Billy, que también nos escucha regularmente y siempre me da el comentario, buen episodio, Alex. Así que no se lo pierda. Así que gracias, Billy. Bueno, gente, también les recordamos que nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y en YouTube hoy subí, por fin, pude subir el unboxing del Loot Crate del mes de julio, que no había podido editar ni hacer nada, pero hoy en la tarde me senté y lo subí. Ya está disponible en nuestro canal de YouTube. También grabé otro video de un gameplay que me pidieron en uno de los foros de Sega de acá de Puerto Rico. Me pidieron que hiciera un retrocacería juega de juego de Ken Seiden. Así que se sube mañana. Ya está editado, todo ready, cover y todo. Así que espérenlo mañana en nuestro canal de YouTube. Así que dándole cariño otra vez a nuestro canal ahí que lo tenemos abandonado. So, bueno, esta más no se nos despedimos, muchachos. Será hasta el próximo. Bye, gente. Yeah. Él, ¿verdad? Era el líder de una ganga de... Ok. Nice. Qué timing, los gatos. Eso quedó grabado, ¿verdad? No, deja que terminen de gritar ahí, de regañarlo. Espérate, porque si no se te graba. Muere de gato. Ok. Sigo. 3, 2, 1.